Conviértanse todos a aquel contra quien los hombres de Israel profundamente se rebelaron. Porque en aquel día arrojará el hombre de él a sus ídolos de plata y a sus muñecos de oro, que para ustedes han hecho sus manos pecadoras. Isaías capítulo 31, versículos del 6 al 7. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal tan esperado, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Aquí nos tienen, con el mismo gusto de siempre, a sus servidores, José J. Valderrábano, producción también, quienes les deseamos que hayan corroborado por lo menos una de las citas que pudimos aportar en la semana pasada. Pues recuerden ustedes que el haberlo hecho les dejará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 44 antes de Cristo, fue asesinado Julio César por una conspiración de un grupo de senadores romanos encabezados por Casio y Bruto, quienes alegaron que el emperador era un tirano y que en 1493 en España Cristóbal Colón, con los hermanos Pinzón y sus hombres, desembarcan en el puerto de Palos de la frontera tras su primer viaje a América. Y bueno, solamente como un dato importante para todos ustedes es, ¿sabían ustedes que Cristóbal Colón era judío? Y que para conquistar una tierra no se requiere de tres barcos. Bueno, pues fíjense ustedes que en estos tres barcos venían una gran cantidad de judíos a América, y que no fue ningún rey ni ninguna reina quien aportó los recursos para venir a las Indias, como ellos de origen decían que estarían pisando esta tierra, sino que ellos no deseaban patrocinar a Cristóbal Colón. Y fueron todos los judíos que fueron encarcelados por la persecución que hicieron los reyes de España para que fueran castigados con la Inquisición. ¿Sabían ustedes? Ahí se dio una diáspora. Recuerden ustedes que la palabra diáspora solamente es aplicable al pueblo de Israel y quiere decir dispersación. O sea, se dispersaron por el mundo. Pero el dato importante, amadísimos, es precisamente ese. ¿Sabían ustedes que Cristóbal Colón era judío y que él, para salvar a sus hermanos, hace un viaje diciendo que era las Indias y zarpa con tres barcos rumbo al nuevo continente? Un dato sin duda importantísimo para las investigaciones que cada uno de ustedes está llevando a cabo. Inclusive en España se encuentran manuscritos de Cristóbal Colón también en hebreo. Y dato importante, de igual manera, lo es todo lo que la bitácora de Cristóbal Colón describe en cuanto a luminosidades que él vio salir de la mar y ascender a los cielos, y se refiere a objetos voladores de velocidades impresionantes. Bien, queridísimos hermanos, recuerden por favor que diariamente información tan relevante y valiosa como esta la publicamos en las redes sociales de Facebook, en donde nos ubican ustedes como Yosef Ben Aharon, así como también en Twitter, identificándonos como @JJValderrábano. Por lo que, una vez más, los invito a que sean parte de esta gran familia de La Última Advertencia, también a través de estos medios, de estos canales, de los cuales nos valemos para proveerles de cada día más y más y más información. Y a partir del día de mañana, lunes, también serán publicadas las efemérides del día, más a detalle y con ilustraciones, incluso en el portal de www.ultimaadvertencia.com. Asimismo, los espacios de Facebook y Twitter son también para todos aquellos que deseen entrar en contacto con este su servidor. Por medio de estas redes sociales lo pueden hacer o bien a través de Skype como JValderrábano90, que de hecho, hermanos, el pasado martes tuvimos el gusto de entrar en contacto por este medio en conferencia con varios de nuestros hermanos de México, Estados Unidos, Costa Rica y Bolivia, con quienes pudimos resolver algunas de sus inquietudes. Por lo que, dado el resultado tan positivo que tuvimos, en adelante, hermanos, todos los días martes a las 20 horas, tiempo del Centro de México, estaremos conectados en Skype para dar respuesta a las dudas e inquietudes que varios de ustedes nos han estado haciendo llegar. Asimismo, quisiera comentarles que tuvimos el gusto de entrevistarnos el pasado jueves vía Skype con nuestros queridos hermanos argentinos, pero que viven en Eilat, Israel. Nos referimos a nuestra querida hermana Rivka, nuestra queridísima hermana, y tan joven ella. Un beso y un abrazo a Ruth, a el hijo de Rivka, Jacob, y a Sifora, con quienes cerca de 3 horas tuvimos la oportunidad de platicar y aclarar algunas dudas, porque todavía quedaron muchas más, y recibir sus amables comentarios. Por lo que, una vez más, queridos hermanos, no hay obstáculos en estos días para que quienes en verdad desean conocer al bendito lo hagan de manera inmediata. Y quienes tengan alguna interrogante, hermanos, por favor, no duden en entrar en contacto, que con muchísimo gusto estamos para servirles. Así que ya lo saben, queridos hermanos, no hay excusa para que, si existen dudas, estas sean respondidas de manera directa por cualquiera de los medios que les hemos presentado, o, como algunos hermanos lo han hecho, a través de invitaciones a asistir a sus domicilios. Obviamente que esta comunicación de los martes, quizá, como nos decía Rivka, desconocemos cuándo vengas a Israel, pero nosotros tenemos urgencia por disipar algunas dudas. Así es que, queridos hermanos, yo quisiera que ustedes tuvieran la confianza para ponerse en contacto con nosotros, si es que somos útiles en algo. Ustedes, con lo que saben, creo que pueden emprender el camino solos, pero si en algo podemos servirlos, por favor, cuenten con nosotros, que seguirá siendo un placer, un verdadero placer, servirles. No obstante, que estaremos nosotros visitando Israel para pasar a estrechar la mano, darnos un abrazo con nuestros hermanos quienes acabamos de comentar, repito, Rivka, Ruth, Jacob y Sifora. Así es que, hermanos, no hay excusa. No con esto decimos, yo tengo la verdad absoluta, les juro que no, pero creo que hemos presentado las evidencias que tiran por tierra todo el concepto religioso, incluso el concepto judío ortodoxo, para que ustedes se den cuenta cómo la tradición es la que ha superado a la devoción, es la que ha superado al compromiso ferviente y entrañable que tenemos con nuestro amadísimo Padre. Ya lo saben, hermanos, no hay excusa. Visítenos también nuestro portal, ¿por qué no? www.ultimaadvertencia.com, el cual con su nueva imagen, a partir de mañana lunes, velaremos por actualizar siempre para que todos ustedes puedan consultar la valiosísima información que aquí publicamos, lo que hace el mejor portal informativo de su género. Y a nombre de todos los queridos hermanos, quiero agradecer en esta ocasión a nuestra queridísima hermana, doña María Heidi, quien nos hizo llegar una, ¿qué digo yo?, valiosísima, es poco el término, podríamos decir, esta insuperable ilustración, cuyo mensaje, hermanos, debe ser muy esencial en nuestro día a día. Y es que observarán ustedes que en la imagen podemos ver que detrás del tronco de un árbol se aprecian las orejas y parte del cuerpo de un asno. Y el mensaje que incluye a la letra nos dice: así nos vemos, aludiendo a los seres humanos, como cuando intentamos escondernos de Dios. Y la cita de Jeremías, capítulo 3, versículo 24, a la letra nos dice: ¿podrá alguno esconderse en escondites, de modo que yo no lo vea?, dice el Señor. ¿Acaso no lleno yo los cielos y la tierra?, dice el Señor. Queridos hermanos, ¿quién, aún en ausencia de nuestro Padre, quién de nosotros en verdad puede esconderse del poder de nuestro Señor? ¿Cómo es posible, amadísimos, que todos orgullosos decimos que Dios todo lo sabe y no tenemos ni siquiera tiento para comportarnos de manera correcta ante Él? Recordemos que muchos se jactan de decir: Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye. Hermanos, desde el momento en que Dios todo lo sabe, no es necesario que lo vea ni que lo escuche. Y esto se sustenta como lo que así ha estado escrito en Salmo 138, versículo 1 al versículo 4, o los que nos están consultando con Reina Valera, es Salmo 139, versículos del 1 al 4. Y estos a la letra dice: oh Señor, tú me conoces bien, pues esté quieto o andando, tú sabes todo lo que yo hago. Desde los cielos has penetrado en mis pensamientos y mis caminos, solo tú los conoces. Pues aún sin pronunciar palabra alguna en mi lengua, tú, Señor, todo ya lo sabes. Por tanto, queridísimos hermanos, el creer que Dios no sabrá algunos de nuestros actos sería tan absurdo como creernos perdonados conscientes de que habrá un juicio que determinará hasta ese momento si somos salvos o recibiremos el merecido castigo. Y si ustedes me permiten, quiero hacer una aclaración para todos aquellos hermanos que tan gentilmente y de manera inquieta nos han preguntado. Y esto se debe a, ¿cómo se llama este Moshe? Ilan Moshe. Se debe a los otros dos secuaces que lo segundan. Dicen ellos que por qué mi apellido es Valderrábano. Bueno, yo creo que hay que ser muy torpe para no darnos cuenta, hermanos, que este estilo, yo soy un hombre de 60 años, este estilo se aplicó desde hace mucho tiempo, después de la persecución del pueblo de Israel. Siempre se trató de ocultar los apellidos. Yo les he hecho de su conocimiento que el apellido de nosotros es Rabán. Sin embargo, con el paso del tiempo y llegados aquí a América, cuando se empezó a pronunciar nuestros antepasados Rabán, pues aquí las autoridades de migración decían Rábano. Y bueno, eso es una historia un poquito larga, pero no quiero inquietarlos. Mi nombre como judío es Yosef ben Rabán, que quiere decir José, hijo del sabio. Así es que, para quien tan gentilmente nos pedía una explicación, con muchísimo gusto, aquí la tienen. Y muchísimas gracias también, hermanos, a nuestra queridísima y entrañable hermana Jaire Quiñones, de Bogotá, Colombia, quien nos comparte la noticia que ha dado la vuelta al mundo. ¿En dónde? El Papa Francisco hace solo un par de días declaró que México está siendo castigado por el diablo debido al fervor que hay en esta nación por la Virgen de Guadalupe, que fue allí donde se apareció. Estas son las palabras: el diablo no le perdona a México el fervor que el país ha mostrado a la Virgen de Guadalupe. Usted, dijo Francisco, refiriéndose a quien le entrevista, va a encontrar a mexicanos católicos, no católicos, ateos, pero todos son guadalupanos, ha expresado el Papa Francisco lo siguiente: yo creo que el diablo le pasó la boleta histórica a México. Creo que el diablo no le perdona a México que ella, refiriéndose a la Virgen de Guadalupe, haya mostrado ahí a su hijo, interpretación mía. Y por eso todas estas cosas les están aconteciendo. Queridos hermanos, entonces, los que son religiosos, ¿a quién deben hacer caso? ¿Al Papa Francisco, que dice que el diablo es el que castiga a la nación por ser guadalupanos? ¿O al Papa Juan Pablo II, quien de hecho visitó la Basílica de Guadalupe e hizo algunos actos endemoniosos en ritual a este ídolo? ¿A quién entonces? No cabe duda, queridos hermanos, que teniendo en nuestras narices la falsedad de lo que es la iglesia, aún muchos sigan asegurando que la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la verdad, cuando a todas luces es evidente que no es más que una burla para la humanidad entera, carente de conocimiento acerca de Dios. Por eso, llevemos a cabo lo que nos enseña el Salmo 1, versículo del 1 al 2, y que a la letra dice: dichoso aquel que no vuelva a dejarse llevar por los sermones de los malvados, ni se detenga en el camino para hablar con los incrédulos, ni tome asiento cuando se burlan, dando su cátedra pestilente esos libertinos, sino que tenga puesta toda su voluntad en la ley bendita de su Señor, y en su ley medite de día y de noche. Gracias también a nuestro hermano querido don Juan Gerardo Carrión Vargas, de la comarca lagunera aquí en México, quien gentilmente nos hizo llegar esta fantástica imagen que representa una parodia de la película Volver al Futuro, en donde Marty McFly le dice al doctor: Doc, fui al pasado y los apóstoles no usaban escapularios, rosarios, medallitas ni estampitas religiosas. Y el doctor le responde: como lo imaginé, los apóstoles no eran católicos. Esto se interpreta como una justificación de que el hecho que los apóstoles no fueran católicos avala que no usaran nada de imágenes religiosas, pues todos sabemos que eran judíos. Al respecto, solo diremos lo que así quedó escrito para la posteridad en Mateo capítulo 6, versículo 1, y que a la letra dice: absténganse de andar justificándose delante de los hombres para causarles lástima. De otra manera, no tendrán misericordia de su Padre que está en los cielos. Además, nuestro queridísimo hermano don Juan Gerardo también nos envió una frase, hermanos, mucho, muy reflexiva, y esta nos dice: el propósito de la educación religiosa es enseñar a obedecer, pero ciegamente. Jamás enseñarán a cuestionar ni a pensar por uno mismo. Y por último, queridísimos hermanos, vaya nuestra gratitud hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí en México, a don Germán Maldonado Rodríguez. Y esto va para los que son supersticiosos, todos aquellos que anduvieron en las redes sociales difundiendo que hoy se debía pedir un milagro y se cumpliría, y que hoy sucedería algo extranormal, etc. ¿Se habrán dado cuenta, hermanos, que hoy, el llamado día Pi, ¿Pi? ¿Día Pi? Muy bien. Ah, ok, hoy es el día Pi. Equivalencia matemática a 3.14.15.92.653 es semejante a marzo 14 a las 9.26 con 53 horas del 2015. Hermanos amadísimos, no ahondaremos mucho en este tema, pero sí quisiera preguntarles algo. ¿De verdad sucedió acontecimiento alguno? ¿Cómo es posible creer semejantes estupideces? El horario que antes mencionamos, en primerísimo lugar, se dio en Asia, en Indonesia, en Medio Oriente, en algunos países de Sudamérica, y así de manera sucesiva hasta llegar a México y continuar. Yo les pregunto, ¿quiénes creen ustedes que hayan tenido más suerte de que se les haya hecho tal milagro? ¿A los que primero tuvieron ese horario o a los últimos? ¿Verdad que no hay lógica? Bueno, hermanos, no nos dejemos llevar más por lo que, sabiendo que no tiene sentido, aún así seguimos, pues esto en realidad, en vez de traernos un beneficio, hermanos, nos está causando el alejarnos cada día más y más y más de lo que es verdaderamente importante, y peor aún, nos estamos volviendo supersticiosos, asunto que va contra la ley de nuestro Padre. No debemos olvidar, hermanos, lo que quedó escrito en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 26, que a la letra dice: no serás supersticioso ni adivino. Y bueno, antes de iniciar nuestro tema de hoy, hermanos, conozcamos acerca de la correcta interpretación y la debida aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes, por lo que ahora analizaremos el estatuto que Dios ordena en el libro del Éxodo, capítulo 22, versículo del 10 al 12, y que a la letra nos dice: si alguno dio a guardar a su prójimo cualquier animal y éste muere o se lastima, o fue llevado sin verlo nadie, bastará jurar por el Señor entre ambos de que no metió su mano en la propiedad de su prójimo, y el dueño aceptará, y el otro no pagará. Mas si le fue robado por descuido, pagará a su dueño. Queridísimos hermanos, este precepto es tan importante como cualquier otro, y es que podemos creer que porque se nos dio a guardar algún animal, si a este le pasa algo, pues ya ni modo. No, ya que si aceptamos el guardar la propiedad de nuestro prójimo, debemos entonces velar porque ésta se encuentre perfectamente bien en todo momento, y tratándose de un animal, pues aún más, pues es un ser con vida, el cual le da un servicio útil a su amo. Y por ende, si nos comprometimos a cuidarlo, a menos que enferme y muera por causa natural, estamos exentos de culpa. Pero de lo contrario, debemos asumir la responsabilidad de lo que conlleve cualquier situación que ocurra con el animal que se nos encomendó, ya que nosotros, al momento de aceptar cuidarlo, estamos asumiendo los compromisos y obligaciones que esto conlleva, y no nada más como algunas veces, pasa o acontece, hacerlo por quedar bien y ya. Y bueno, queridos hermanos, el día de hoy presentaremos un resumen, una vez más, del libro de Enoc, el cual, queridísimos hermanos, nos llevó una docena de semanas con el objetivo de enfatizar algunos de los más esenciales temas que este grandioso libro nos expone, tales como ciencia, universo, vida, etc. Y esto con el único objetivo de asentar el por qué fue eliminado del compendio de las Sagradas Escrituras, pues una vez más que fue creada la religión, esto sería contradictorio para la causa. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. Es claro que desde el primer programa, hermanos, de esta serie, se pudo apreciar que en cuanto a la creación concierne, todo es parte de un proyecto de Dios. La manera en cómo están destinados los tiempos de rotación de la Tierra, su forma, si también del Sol, de la Luna y demás astros que hay en el universo, todo está perfectamente considerado a trabajar de manera precisa para cumplir la voluntad de el Santísimo. Pero, hermanos, igualmente pudimos aprender sobre sucesos desconocidos respecto al diluvio, o como en su caso fue la vida de Noé, la creación, y que de todo esto, Dios le hizo saber a Enoc que estaba ya considerado que sucediera de esa manera, hasta que obtuvo lugar la rebelión de los gigantes, los cuales fue necesario eliminar de la faz de la tierra para que el resto de la humanidad sobresaliera por sí misma y fuera juzgada por sus propios actos. Pero todo esto, hermanos, considerando en todo momento que la forma de vida que Enoc llevaba ante Dios era tan sumisa a su voluntad que fue elegido por el Santísimo para mostrarle incluso lo que sucedería en el futuro, y fue también uno de los motivos por los que le fue mostrado desde los inicios de la creación incluso hasta el fin. Pero habiendo sido llevado por los santos varones de Dios a los cielos en sus ángeles, y conoció a los varones que están cerca de Dios y que le sirven con entereza, disposición, gusto, amor y entrega. Pudimos conocer, hermanos, cómo Enoc fue perfectamente informado acerca del Seol, lo que conocemos como el infierno, y dónde será, y se le mostró la forma del planeta Tierra, así como su interior y la forma de vida de quienes allí habitan. Pero algo que sin lugar a dudas maravilló a muchos de nosotros al conocer esta gran obra es que, si ya de por sí algunos han quedado intrigados con el hecho de que el maestro dejó, pero el maestro dijo, lo que así quedó escrito en Juan capítulo 8 versículo 56 al 58, prestemos atención porque dice: Abraham, el padre de ustedes, se maravilló al ver cómo fui creado. Él lo vio y él se fascinó. Ahora, créanme lo que les digo. Antes de que Abraham naciera, yo ya había sido planeado. Al conocer que Enoc supo acerca de Jesús, entonces se confirma que sí fue posible que Abraham supiera lo que el Maestro Jesús el Cristo vendría a hacer al planeta Tierra. Pues Enoc, que fue mucho antes que Abraham, él lo supo primero a detalle. Hermanos, igualmente pudimos aprender que Enoc conoció también a quienes cumplen la función de tentadores aquí en la tierra, que son un séquito de seres vivos que llevan a cabo una función específica en la tierra de probar a los seres humanos para conocer quiénes de la humanidad verdaderamente buscan a Dios, pero que todos ellos son siervos del Altísimo y cumplen cabalmente con su voluntad, de lo cual tanto en el Corán como en la Biblia hemos presentado pruebas de que esto es así, que Satán y los que a él sirven son siervos, todos ellos, del Padre, que velan por presentar ante Dios a quienes verdaderamente le aman, y que en anteriores programas hemos presentado y dado pruebas de ello. Incluso pudimos conocer los nombres de cada uno de los que Enoc llama como ángeles caídos o satanes, y que le fueron mostrados quiénes son, sus nombres y qué funciones desempeñan cada uno de ellos. Disculpen, muchas gracias. Bien. Una de tantas maravillas que pudo conocer Enoc acerca de la tierra, hermanos, fue precisamente cómo funcionan todo lo relacionado con el aspecto meteorológico. Pues le fue mostrado cómo y en dónde surgen las aguas de lluvia, el viento, cómo se crea tanto la luz de la luna como la luz del sol, cómo nace el trueno y el relámpago, y también cómo se clasifican las estrellas según su brillo, división y sus nombres. Y así como también le fue mostrado quiénes son los justos y el paraíso donde serán llevados, bueno, igualmente se le dio a conocer cómo será llevado a cabo el juicio tanto a los reyes como a los poderosos de la tierra, que son quienes han liderado la mentira en la humanidad. Pero estos recibirán terrible condena. A Enoc, hermanos, igualmente le fueron mostrados los cielos del sol y la luna. Perdón, los ciclos del sol y la luna. ¿En qué tiempo preciso aparecen estos y cómo son inamovibles esas secuencias? De lo cual, si al día de hoy no podemos apreciar que son precisas, es porque el hombre ha alterado el curso del tiempo que Dios ordenó, y en consecuencia hoy ya no podemos apreciar tal maravilla, cosa que sí hacían las culturas muy antiguas. Además, hermanos, Enoc pudo conocer no solo los astros, sino también que el que estos, perdón, tiene a sus guías, los cuales son siervos y santos varones de Dios, que sirven al Padre, y supo sus nombres de todos ellos, quienes con ciencia hacen que se cumpla lo que para el hombre es simplemente la naturaleza. Y todo esto supo y aprendió Enoc, lo cual a su vez, conforme le fue ordenado, transmitió esta enseñanza a sus hijos, con la deliberada intención de que estos lo transmitieran a las futuras generaciones, para conocimiento de cómo es que funciona lo que llamamos la vida, cómo lo que llamamos universo, y qué hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, y que nuestra mente ha quedado comprendida. Recuerden ustedes, hermanos, que la idolatría, que quiere decir la existencia de vida inteligente, esto se evita a toda costa, con la deliberada intención de no creer en ninguno de ellos. Obviamente esto ha dado paso a la fantasía, que ha generado la imposición de doctrinas religiosas que desde hace casi 2000 años han provocado más y más confusión en el ser humano, pero que hoy el hombre considera una verdad. Hermanos queridos, hasta aquí hemos concluido el libro de Enoc, pero como todos ustedes en su primera parte, dado que aún falta por aprender lo que nos enseña el libro de los secretos de Enoc, que dentro de unos programas más les presentaremos, y que a partir de la semana próxima continuaremos conociendo acerca de otros escritos más, que considerados también como apócrifos, nos enseñan una gran ciencia acerca de la verdad, la cual nos ha sido oculta y a la vez tergiversada acerca de nuestro Padre, el bendito, de nuestro Padre, nuestro Dios, su Hijo más amado, nuestro amadísimo Maestro, y sus santos varones, y todos los carros que con él están. Un agradecimiento, no lo olviden, a todos los que tan gentilmente se conectaron vía Skype el martes pasado. Esperamos que esta semana, si hay dudas, inquietudes, etcétera, nos hagan ustedes el favor de avisarnos para que de inmediato también sean respondidas. Nuestro querido hermano Alejandro Campuzano, número uno. Oye, ¿qué hay de cierto que México y Estados Unidos son una de las 12 tribus perdidas de Israel? Bueno, perdidas no hay ninguna. Simplemente que recordemos que cuando el rey Salomón muere, sube al trono su hijo Roboam. Pero Roboam se hizo cargo de solamente 3 tribus. Y Jeroboam, criado del rey David, del rey Salomón, también, este personaje, este criado, este siervo, fue el encargado de hacer que todo esto de las 12 tribus saliera a la luz. ¿Por qué? Porque el hijo del rey Salomón, Roboam, solo se queda con 3 tribus: Judá, Leví y Benjamín. Y las otras 9 tribus se quedan con el empleado del rey Salomón, que era Jeroboam. Así es que esto de las 12 de las tribus perdidas de Israel, no, esto no es cierto. Aún en la tierra habemos 3 tribus descendientes de directamente de los hijos de Israel, por lo que, bueno, este ruido que se está haciendo, querido don Alessandro, no son más que forma tramposa, una vez más, de seguir insistiendo en jalar y jalar gente. Más que las tribus perdidas de Israel, son ellos los perdidos del camino. Un saludo muy entrañable a nuestro querido hermano Juan Carlos Bonifacio. Oye, ¿será que nuestro Padre, el Señor Todopoderoso, ya tiene elegidos a bebés para su voluntad? Y esto es antes de nacer del vientre de sus madres, como es el caso del hijo de Lamec, que fue Noé. Muchas gracias, don Juanito. Definitivamente está usted haciendo alusión al programa pasado, sin duda. Sin duda, don Juanito. Es la misma situación de usted. Cuando llegamos a platicar, es que pues yo ya viví cosas, yo ya vi seres, yo ya estuve en algunos momentos, pudiéramos decir, absorto por esa voluntad santísima. Y bueno, creo que gozando de la tecnología tan maravillosa que ellos tienen en su haber, es natural que si ellos observan que hay esa disposición de cualquiera de ustedes, los tomen y los tengan por mensajeros. Así es que, Juanito, yo no dudo ni en lo más mínimo que usted está en esa lista. Don Marlon Rivas. Oye, buenas noches, mi estimado, desde Venezuela. Muy atento a todas las noticias. Don Marlon, un saludo desde México. Próximamente, obvio, si a usted le causa algún interés, estaremos en Colombia y nos queda muy cerca Venezuela para ir a ver a algunos hermanos con los que ya tenemos esa comunicación. Humberto Josué Díaz Pérez. Humberto Josué, lo fuimos a ver en Veracruz, ¿verdad? Él es de Acosamaloapan, él es de Chetumal. Querido hermano, oye, en el programa vas a presentar lo que está escrito en el libro de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Bueno, don Humberto, creo que si nos estamos quitando la máscara, ¿por qué no? Me parece muy bien, lo pasamos a producción para que este programa se lleve a cabo. Don Marlon Rivas, ¿me puedes dar tu opinión sobre por qué el número de avistamientos ha ido en crecimiento de manera abrumadora? Pues recuerda que el año pasado se rompió el récord de avistamientos del 2002. y me puedes dar tu opinión sobre el español Luis Carlos Campos en España, que se encarga de... ¿De qué? ¿De Clark? Aquí se lee como recabar teorías de conspiración, se encarga de revelar teorías de conspiración y asegura que ya entre nosotros hay razas alienígenas. Bueno, querido don Marlon, nosotros desde hace 20 años lo venimos afirmando. Mi querido hermano y amigo entrañable Jaime Maussan, cada 8 días, todos los domingos de cada semana, nos los está recordando. Así es que pienso, sin lugar a dudas, querido don Marlon, que no obstante que el español Luis Carlos Campos se encarga de revelar teorías de conspiración, yo creo que se le ha dado el término conspiración, pero pues más que conspiración, pues la vida podríamos decir que es entonces un concurso en donde el que trabaja sí tenga derecho a andar por el camino correcto y obviamente tendrá derecho a todo lo que le presenta este fantástico mundo. Bien, hay más, a ver, hay más. Ya ven ustedes que producción se empieza a dormir y luego hasta nos regaña. Muy bien. ¡Hombre! Ya le mandamos saludos a España, don Juan José Beas. ¿No fue el programa pasado? ¿Sí? Un abrazo, querido hermano Juan José Juan Beas, de España. Tuvimos la fortuna también de entablar una gratificante conversación con él desde España y fue muy halagador saber que hermanos como don José Juan Beas ha vivido situaciones maravillosas que Dios sigue todavía dando la oportunidad a hermanos para que vean quién es él y regresen al camino correcto. Oye, el ADN es celestial, en mi opinión es de nuestro Padre. Totalmente, don Juan, totalmente el ADN es de nuestro Padre. Recordemos que en el mensaje que es enviado al espacio por Carl Sagan, Frank Drake, recuerden ustedes que ahí, en ese mensaje que fue enviado a las estrellas, iban datos muy precisos del hombre, de la composición de su ADN. Y cuando es respondido el mensaje en los campos de cultivo de Inglaterra, bueno, nos dimos cuenta que, en efecto, el ADN de nuestro padre es el mismo, el ADN de nuestra madre no. Así es que esto es maravilloso, esto es fantástico. Querido hermano José Juan Beas, un saludo muy entrañable y le hemos pedido y le pedimos al Altísimo que ese pequeño incidente que hay en casa ya se haya resuelto para bendición de todos nosotros. Don Edward de Rion. Oye, ¿qué me puedes decir acerca de la Tierra Hueca y los intraterrestres? Pues en el diario de vuelo del almirante Richard Byrd, okay, se dice que encontró vida en el interior de la Tierra y tuvo contacto con los seres que habían dentro. Querido don Edward, ¿esto es conocido por todos? En efecto, la Tierra es hueca, pero no se espante. Todos los planetas que existen en el universo son huecos. Pero recuerde que cuando una especie como la nuestra está en etapa de prueba, lo que normalmente estila nuestro padre es que nuestra vida sea llevada a cabo en la superficie de la Tierra. Pero una vez que es depurada esta gente, los que hayan sido escogidos son llevados a otro planeta, lo dice así Juan, pero ya son llevados al interior del planeta. Cuando una especie ya ha sido seleccionada, es llevada al interior de ese planeta y el interior del planeta es lo que el Señor dice, un paraíso, en donde pues solamente hay luz de día y de noche y todo es maravilloso. Así es que espero que quede claro, en efecto, este almirante, cuando se refiere a la Tierra hueca, bueno, nosotros también nos hemos referido a los intraterrenos, son Shatán, 71 seres que con él vienen, y un séquito de servidores que están muy cerca, muy, muy, muy cerca de él. Y bueno, dice que el almirante Richard dice que encontró vida en el interior de la Tierra, de nuestra Tierra, y tuvo contacto con seres que habitan aquí en el interior de nuestro planeta. Los que están en el interior de nuestra Tierra tienen ya viviendo aquí en nuestro planeta, tienen viviendo miles y miles y miles de años. Muy bien. Y bueno, tenemos a don Abraham León Ruiz. Oye, ¿podrías repetir cómo se pronuncia el nombre del Maestro Jesús? Bueno, se pronuncia Yehoshua, porque mucha gente se va con la idea de que Joshua quiere decir Jesús, y no, Joshua quiere decir Josué, y Yehoshua significa Jesús. Así es que muchísimas gracias, don Abraham. Mi primogénito es Yehoshua. Queridos hermanos, antes de despedirnos, por favor, permítanme enviar un afectuoso saludo hasta San José, Costa Rica, a nuestra queridísima hermana Anja Calderón Jara, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que desde hace algún tiempo sigue nuestros programas. Queridísima hermana, reciba por favor nuestro más sincero agradecimiento, mi más sincero agradecimiento por la fe que deposita en el dicho de su servidor. Al mismo tiempo, le ruego, hermana, siempre me considere, por favor, a sus más apreciables órdenes. Y reciba, le ruego, mis mejores deseos para que tanto usted como a sus más queridos, nuestro Padre el Altísimo, el bendito y eterno, los proteja, los colme de bendiciones y les multiplique su sabiduría y todo cuanto posee. Hermanos, por hoy es todo. A partir de la próxima semana se van a intensificar un poquito más los programas. Este nos está permitiendo cerrar sin acaloramiento, sin tanta pasión, nos está permitiendo cerrar este ciclo de libros apócrifos, el primero que es el de Enoch. Sin embargo, por hoy es todo. Que nuestro Padre, el Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos bendiga, nos permita más y más sabiduría junto con nuestros seres más queridos. Nos permita seguir su santísima ley y que a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto tienen. Y si nos permiten despedirnos con esta frase de Luis Pasteur, sugerida por nuestra hermana Jaire Quiñones, a la letra dice: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha ciencia nos aproxima. Así que, queridos hermanos, aquellos que creen que ignorar las maravillas del Padre o ser indiferente a su voluntad o no hacer caso de su ley, sino que con solo decir el Padre nuestro, por eso ya estamos salvos, hoy sabemos que es falso. Sabemos que significa todo lo contrario. Mientras más conozcamos acerca de nuestro Padre, de su ciencia y de su poder, mientras más nos profundicemos en su voluntad, entonces, y solo hasta entonces, estaremos más cerca de conocerle, siempre y cuando esto, amadísimos, sea por humildad, sumisión y respeto. Y muchas gracias. Y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.